su detención en el lugar donde vivimos, que es en el Bosque, estado de Chiapas. Él era el representante de una organización social denominada Triple S, Solidaridad de Sociedad Social. En ese entonces había unos grupos de gentes civiles que el fin era de hacer algo de justicia en ese entonces, en aquel tiempo en el bosque, porque se vivía mucho muchos maltratos, muchas humillaciones, muchas violencias a los derechos humanos. Más que allí somos de indígenas tzotziles, entonces vivíamos esos tipos de agresiones. Entonces en aquel entonces también el presidente igual maltrataba a la gente, era corrupto, no hacía lo que debería de hacer. Entonces se reunieron, mi papá era el representante pues de esa organización. Veían la forma de destituir a aquel entonces presidente pues para hacer un bien al pueblo. Pero entre esa trayectoria, lamentablemente, igual por ese rumbo sucedían muchos asaltos, secuestros y se mataban, ¿no? Y en eso, lamentablemente, surgió una emboscada en el tramo del bosque Asimojobel, en un punto llamado Las Limas, aproximadamente ese poblado donde se dio esta emboscada, donde murieron 7 policías sectoriales, algo así, y entre ellos estaba el hijo de aquel presidente. Entonces, dadas las circunstancias de todo esto, semanas después acusan a mi papá como el autor intelectual de la emboscada, dando referencia de que mi papá había organizado toda la emboscada, le habían echado toda la culpa. Y así fue todo esto, aunque hubo pruebas de descargo a favor de mi papá, no se tomaron. En el expediente hay muchas irregularidades, muchas anomalías. En el proceso hubo muchas irregularidades, ¿no? No se tomaron en cuenta los testigos. En fin, en este proceso pues no pudimos, porque el gobierno estaba entre todos nosotros, pues. Y llegó con la condena de 60 años que le dictaron. Y actualmente ya lleva 11 años, y durante su prisión del 2000, que fue la detención, ha seguido con su lucha en el interior de la cárcel. He estado en diferentes organizaciones, animando también a los otros internos, a sus otros compañeros, a que no se dejen, a que les hagan respetar sus derechos, que se defiendan. Y así ha venido. Y a consecuencia de todo esto, como el gobierno sabemos muy bien que no le gusta de que le estemos chingando y demostrar la verdad ante toda la sociedad, ha sufrido diferentes traslados en el estado. Ha estado en 4 diferentes cerezos, y desafortunadamente esta vez, cuando empezaron la huelga con otros compañeros, La Voz de la Mate, Voces Inocentes, fue que ahora lo han trasladado hasta aquí, en Guasave, Sinaloa, justificándose de que es un delito federal. Pero igual, si vemos los derechos de él como interno, se les ha violentado, porque viene y dice de que para su readaptación debe de estar cerca de sus familiares. Pero lo que ha pasado ahora pues es muy evidente de que fue una represión o un castigo hacia él y hacia los demás compañeros que se encontraban en huelga. así es como ha vivido mi papá.